pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestras, porque la economía la hacen los trabajadores. Estimados auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de aquí de la radio La Voz de los Trabajadores, como todos los lunes, emitiendo en directo entre las 8 y las 9 de la noche desde la sala Clotario Blest, de aquí de la sede de la CGT, ubicada en el centro de Santiago. Y como siempre me acuerdo, cuando hacemos mención a que es la sala Clotario Blest, mandamos un saludo a DJ Clotario, que nos acompaña ahí desde los controles. Así que un abrazo para él. En el día de hoy tenemos un programa, un capítulo especial. Es un tema que veníamos hace rato insistiéndole a las compañeras para que nos visitaran, especialmente en este mes, más que todo porque el tema lo ponen en la palestra, no porque sea el único mes para hablar del tema, eso es igual es importante. Y me refiero principalmente al tema del feminismo, lo vamos a ligar con digamos con las aristas del mundo laboral o del mundo del trabajo, puede ser asalariado o el trabajo doméstico. Y ustedes, no sé si recordarán, por junio del año pasado hicimos ya un programa sobre economía feminista junto a la compañera Lieta Vivaldi. Pueden repasar ahí los contenidos, creo que era por el 20, me puedo acordar perfectamente, creo que fue el 24 de junio del año 2013, pero es cosa de que lo busquen ahí en www.econonuestras.cl. Bueno, pero ¿quiénes son estas invitadas que les decía que nos acompañan el día de hoy? Bueno, conmigo está Luciana. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Hola, Cristóbal, bien, gracias. Luciana es militante. Sí, militante ya. Militante. Desde diciembre. De una organización bastante novel, bastante joven, que debe tener, creo que nació el año 2012, por octubre. Sí. Sí, eso lo vi en el Facebook. Ahí puedes sacar la fecha de nacimiento. Y me refiero a La Alzada. A La Alzada y ¿cómo es el rimbombante? Acción Feminista Libertaria. Acción Feminista Libertaria. Pueden buscarla las compañeras en harta difusión. Por eso les comentaba el tema del Facebook. Al menos yo Twitter tengo conectado el Facebook para que el Twitter publique todo lo que publico en Facebook. Pero no me meto mucho al Twitter. Pero al menos en el Facebook están como La Alzada AFL. Y también tienen una página en Facebook, que creo que la pueden encontrar también como La Alzada Acción Feminista Libertaria. Así que, bueno, para todos los que estén escuchando, sabemos que tuvo harta difusión, la difusión de este programa. Sabemos que están bastante atraídos por los contenidos que vamos a discutir el día de hoy, así que desde ya les agradecemos a todos quienes nos apoyan a través de ese canal, a veces tan maldito y a veces tan bendito que son las redes sociales. Como les decía, como parte de los contenidos que vamos a ver en el día de hoy, vamos a conversar con Luciana, con otra compañera más. Pero antes de todo eso, vamos a ir con una canción, ¿ya? Va a ser nuestra primera pausa musical para entrar de lleno, porque sé que andan todos con los oídos sedientos. Para conversar aquí con las compañeras, como les decía, enfocado en el tema del feminismo y el mundo del trabajo. Y vamos a ir con una canción que después les voy a explicar por qué mi mente, que se cree creativa, la linkeó con el tema del día de hoy. Vamos con Heroína de Nueva York, de la banda Congreso. Al sol como el espejo dentro de su alma, congeló el mar justo cuando soñó que naufragaba. Hola papá, vuela un columpio, tiene 6 años, ya te vas, el fuego te quemó, droga en tu brazo. Sola, sola, sola te vas, mi amor. Sola, sola, sola te vas, mi amor. Sabrás, hoy es un sábado, Dios no trabaja. Sola, sola, sola te vas, mi amor. Sola, sola, sola te vas, mi amor. Esta canción que nunca escucharás sale a buscarte. Soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, ahí estábamos recién escuchando a Congreso con Heroína de Nueva York, y Heroína de Nueva York lo hacía, porque ya que estamos con las compañeras de la SAM, mi primera pregunta era si esta heroína que llegó de ONU Mujeres y que habitaba ahí en Nueva York, precisamente. Digo heroína porque ha hecho como un montón de pequeñas reformas, ha andado firmando como loca, entre otras cosas, el bono marzo, que ya lo criticamos en el programa pasado, me refiero a Michelle Bachelet. Quiero salir de esa pregunta lo antes posible. Primero porque a nivel simbólico, y yo al menos lo vi en medios como internacionales, ¿cómo se hacía el link entre que Bachelet recibía el... ¿Cómo es esta cosa que se cruzó? La banda presidencial. Ah, ¿así se llama? Pero tiene una cosita que se pone aquí como una piocha, algo así se llama. Claro. Ya. Bueno, eso lo recibía de Isabel Allende, no la escritora. Mientras asumían también jóvenes diputadas, como el Carol Cariola o la Camila Vallejo, con harta visibilidad, mientras en la CUT está presidida también por una mujer, Bárbara Figueroa, mientras la FEUC y la FECH, que son quizá las federaciones de estudiantes con más peso dentro de la CONFECH, también son mujeres. En este caso, la compañera se llama, se me olvida el nombre. ¿Melissa Sepúlveda? No, iba a decir la Nashla. Que me cuesta recordar eso. Y a Melisa sí, porque Melisa es militante de La Alzada. De La Alzada. Entonces, en todo este uy, que les nombré personajes, quiero saber si eso tiene algún significado. Justamente esto se abre efectivamente un nuevo ciclo? ¿Lo ven ustedes con buenos ojos? ¿Significa algo? ¿Es un símbolo de algo? O sea, yo creo que de todas maneras para la organización es importante el hacerse presente también de las cosas concretas que suceden como en el país. Si bien nosotros somos una organización política que no, más que emplazar constantemente al Estado, lo que nosotros buscamos es hacer un trabajo más territorial, sindical en este momento. Pero la figura de Bachelet, más que preocuparnos, nos hace pensar de que tenemos que estar atentas como a cuáles van a ser las propuestas del gobierno también en materias como de lo que va a afectar a las mujeres. Más que emplazarla o criticarla, simplemente se trata de que lo que ella haga igual va a afectar efectivamente a las mujeres del país. Y aparte de eso, bueno, es una opinión de la alzada y también como desde el feminismo, el también entender que no porque las mujeres ocupen cargos de poder significa que son más feministas. O sea, estamos claras que antes de que, cuando recién asumió Bachelet, esta subsecretaria que era de educación, que la destituyeron por el tema que tenía conflictos de intereses. Peirano, sí. Peirano. También uno puede pensar, claro, hay muchas mujeres que están tomando roles protagónicos en la política institucional. Pero eso no es la política que le interesa tanto a la organización, porque la institución hoy en día igual está viciada y en realidad lo que hace es no representar los intereses de la gente en su mayoría. Que no estaba hablando de Gema. Militante de la alzada. Militante de la alzada. Y le hacemos el saludo oficial porque recién habíamos saludado a Luciana, así que están las dos compañeras. Para quienes estén recién haciendo ahí clic en www.lavozdelostrabajadores.cl, les cuento que estamos con las compañeras de la alzada Acción Feminista Libertaria. Justamente, ustedes hablan, al menos Emma lo está diciendo recién a tono de la organización, y quería que presentaran un poco digamos, a la alzada. La alzada y ¿a qué se debió su génesis o qué las motivó, digamos, a juntarse, a organizarse en esta organización político-social? Político-social, claro. Sí, que tiene como un año y medio, por lo que les saco cuenta yo. Aproximadamente. Bueno, la alzada es una organización que nace ante la necesidad de que los movimientos de izquierda revolucionaria se hagan cargo de las temáticas de género, que han sido siempre secundarizadas por la izquierda revolucionaria. Son varias compañeras que vienen de distintas organizaciones o de distintas militancias o experiencias feministas, también como lo hay militantes que son nuevas en esto. Es una organización que lleva, como tú decías, un poco más de un año, en la que en este momento está funcionando en tres niveles, que son sindical, territorial y estudiantil. En sindical nosotros trabajamos hace más de 6 meses con el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Sintracap, en donde creemos que es importante entender que la trabajadora doméstica de alguna forma expresa esta opresión de mujer que se expresa también a través del trabajo. ¿Por qué? Porque particularmente el trabajo que ellas desempeñan es un trabajo doméstico, por tanto privado. Y es un trabajo que socialmente, o el mundo de lo privado, siempre ha sido anulado en la sociedad. Por otra parte, en territorial estamos tratando de levantar espacios para trabajar con talleres feministas también, pero libertarios a la vez, porque somos una organización feminista libertaria. Y en estudiantil estamos evaluando precisamente el tema de Melissa, que si bien es militante de la alzada, ella mediáticamente es conocida como la presidenta de la FETS, y hay que separar igual esos dos espacios. Al respecto, cuando usted me dicen que es una organización feminista, pero a la vez libertaria. ¿En qué influye el segundo apellido? Nosotras creemos que igual el feminismo, igual si mi compañera quiere agregar algo, lo que estaba comentando es que el feminismo siempre se le ha criticado que es un poco fragmentario de la lucha social. En realidad, nosotras entendemos que sin feminismo no hay revolución. Y el feminismo también tiene que estar inserto dentro de movimientos de tinte clasista, que busque la reivindicación también como de la soberanía popular, porque las opresiones son múltiples y todas tenemos que avanzar juntas. El tema es que el feminismo siempre se ha visto como algo secundario, como decía, en los movimientos de izquierda revolucionaria. Y por eso es que nace la necesidad de tener un movimiento autónomo del feminismo, con hombres y con mujeres, porque de hecho en nuestra organización participamos hombres y mujeres de ella, como para desmitificar un poco esto de que el feminismo tiende a ser un poco un embrismo o una cosa media como de odio a los hombres. Claro. Sería, espérate, misoginia, androgenia. Algo así. Ya, ok. Oye, pero al respecto, ustedes se organizaron hace poco en una coordinadora. Sí. Para el 8 tema de marzo. Claro, lo que fue la marcha, que fue bastante... Mira, yo estaba de presente, les reconozco que me sorprendió la convocatoria. Era, en un momento paré y dije, cuando termine de pasar la marcha, me voy. Y no paraba nunca de pasar gente, era ahí en Curicó. Y pasaba, y pasaba, y pasaba, y pasaba gente. No sé en cuánto se cifró la asistencia, no tengo idea. Tampoco vi los datos, de hecho. No, en realidad yo no estoy al tanto como de la asistencia, pero bueno, estuve presente ahí. Y participé medianamente de la instancia de esta coordinación que se hizo en la Coordinadora Feminista en Lucha, en donde participamos en conjunto con otras organizaciones feministas, entre ellas CUTS, A Quemar el Closet, Pan y Rosas, La Línea del Aborto de Chile, del Aborto Libre, La Champurria, y también Feministas Sueltas. Es importante entender que el movimiento feminista siempre ha tenido como un actuar medio disperso. Y creemos que era importante para esta fecha el reivindicar que el 8 de marzo, más que una fecha para celebrar que somos mujeres, etcétera, etcétera, es una fecha donde tiene que reivindicarse el sentido original. Porque entendamos que el 8 de marzo nace a partir de un grupo de trabajadoras en Estados Unidos, de una fábrica textil, que se manifiestan ante los problemas que tienen con el patrón y son encerradas en este lugar y son calcinadas. Por tanto, la intención también de este 8 de marzo era el reivindicar que era un 8 de marzo de lucha y feminista, en el sentido de decir de que más que regocijarnos de nuestra posición como mujeres en esta sociedad donde somos como una minoría, tenemos que entender que hay muchas cosas que tenemos que luchar en conjunto, que está bueno que el movimiento feminista se articule en conjunto también, y buscamos estratégicamente, no sé, pues pelear por ciertas consignas, que eran 4 puntos estratégicos los que tenía la coordinadora, que eran educación no sexista, el tema de la identidad de género o la disidencia sexual, porque hay muchas transexuales en el país que son analfabetas y que solo se dedican a la prostitución porque no tienen acceso a ningún tipo de escolarización o estudios superiores. También está el tema del aborto, que creemos que tiene que ser libre, seguro, digno y gratuito. Y por otra parte estaba el tema de las mujeres sindicalizadas, el tema del trabajo de la mujer, un tema que, bueno, hay muchas diferencias hoy en día respecto de lo que pasa con la mujer que trabaja. La mujer hoy en día sostiene como un B-roll o un tri-roll de opresión, en el sentido de que tiene que cargar con el hecho de ser madre, con el hecho de ser esposa en algunos casos, y con el hecho de ser trabajadora. Y en general las condiciones de las mujeres son siempre peores que las de los hombres. Por tanto, por lo mismo reivindicamos este trabajo que hacemos con Sintracap, en donde las trabajadoras de casa particular muchas veces no tienen contrato, muchas veces trabajan horas excesivas, y donde también, como decía antes, se apela un poco a esto de que lo privado siempre es algo anulado por la sociedad, y lo privado es principalmente donde las mujeres nos desenvolvemos, por un tema de roles históricos de la sociedad. ¿Con lo privado te refieres como a lo...? A lo cotidiano, a lo hogareño también. Lo doméstico. Lo doméstico. Sí. Pero también está el tema de las relaciones interpersonales. La revolución igual, eso es algo que aporta mucho el feminismo, más que aporta, explica. Sucede en todas las dimensiones de la vida. Las cosas no pueden solamente operar en situaciones como institucionales, como en el trabajo, o en los sindicatos, o en el Congreso. También las cosas suceden en la casa, en las relaciones con nuestros pares, una consecuencia completa. En el fondo, para ponernos un poco enciclopédicos, espero que... A veces trato de no usar ni un concepto, pero este concepto no es tan concepto, ya a esta altura debería estar bastante permeado. Me refiero a... Estamos hablando del patriarcado, ¿no? El patriarcado. Claro. El patriarcado que está instalado mucho antes que cosas como el capitalismo, que todo el mundo tiene más metida en la cabeza. Que es bastante nuevo el capitalismo, en realidad. En el fondo son relaciones de dominación. Exacto. Y al respecto, ¿cómo ha sido el trabajo que han desempeñado, por ejemplo, con las compañeras del Sindicato de Trabajadores de Casa Particular? Bueno, nosotras en este momento pretendemos finalizar ya en este semestre un taller de expresión corporal y oratoria que le estamos haciendo a las trabajadoras, con el sentido de que ellas puedan como empoderarse de sus palabras y también participar mejor de espacios sindicales. Hay que entender que los espacios sindicales en su mayoría también son ocupados por hombres y reproducen muchas lógicas patriarcales también. Pero ha sido un trabajo súper fructífero en el que vemos que cada vez asisten más trabajadoras, se interesan más por el tema, sobre todo, como mencionaba antes, con el convenio 189, que lo que busca es regular, mejorar las condiciones y también igualar a las de todos los trabajadores, porque, como decía, las trabajadoras tienen muchos percances hoy en día en su trabajo. No están contratadas, trabajan más de 60 horas, no se les respeta, no sé, de repente en sus días de trabajo para ir al doctor. Muchas trabajan las puertas adentro, sobre todo, que son de regiones, tienen como anulada su vida personal también. Lo que se busca de alguna forma es que ellas trabajen de lunes a viernes como todo el mundo, que trabajen las horas estipuladas por la ley como todos los trabajadores, que tengan previsión social, que tengan salud, que tengan vacaciones, y que también tengan acceso de alguna forma a hacer otras cosas, como algunas también tal vez querían poder estudiar. De hecho, hay una trabajadora que está estudiando trabajo social, si es que no me equivoco, dentro del sindicato. Bueno, eso igual es bastante importante, era casi lo que nos reunía al día de hoy, tratar de hablar de trabajo y feminismo. El ejemplo del trabajo que están haciendo con las compañeras del sindicato me parece bastante claro, es como súper preciso. Que todo esto, voy a interrumpir un poco. Este domingo nosotras vamos a marchar con las compañeras de Sintracap. En el Barrio Alto, ¿no? Exacto, porque en el Barrio Alto es donde suceden las cosas. Está bueno que visibilicemos en esos espacios estos situaciones de denuncia. Vamos a estar en el Metro Manquehue desde las 10 de la mañana con Sintracap y otras organizaciones acompañando en esta oportunidad para hacer presente que tenemos que presionar también, porque supuestamente en los 100 primeros días del gobierno de Bachelet se iba a ratificar este convenio y es importante que... ¿Eso está en el programa? ¿En el programa de gobierno de Bachelet? Sí. Ah, eso no lo recordaba. Yeah. ¿Pero está parte del programa como en la parte de género o de trabajo? En realidad no estoy segura de cuál de las dos partes está, pero era una promesa de la cual ella se hizo cargo para asumir el gobierno de este año. Ah, mira tú. Oye, pero repite igual un poco las coordenadas. Vamos a repetirlas para el final. Metro Manquehue a las 10 de la mañana. Ahí los esperamos a todos. ¿El? Domingo. El domingo 30. Domingo 30 en la mañana. Ya. Ahí los que escucharon ya tienen un panorama para el domingo en la mañana. Los que no van a misa. Bueno, vamos a seguir conversando con las compañeras. Llegó otra compañera. Me está llenando aquí, voy a terminar afuera de la sala haciendo el programa. Vamos a ir con otro corte musical. Una canción que me dijeron cuando la estaba programando recién, que es como la canción más puesta aquí en la radio de La Voz de los Trabajadores, pero no importa, porque yo no la había puesto nunca. Es de Amparo Ochoa y se llama Mujer. Espérate, y antes que vayamos, DJ Clotario, que quería leer una parte de la letra que me gustó mucho, que decía, de hecho, bueno, parte así decía. Decía, mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Con esa crítica de... Creo que esta canción no es original de Amparo Ochoa, pero ella es la que lo interpreta en esta ocasión, así que vamos a escuchar su dulce voz. De ahí volvemos con la dulce voz de las compañeras de la alzada Acción Feminista Libertaria. Mujer, espiga abierta entre pañales. cuando no quiera ser incubado. CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, ahí volvemos con la chiquilla, las compañeras de la Alza Acción Feminista Libertaria, con quien hemos estado conversando en el día de hoy, principalmente de feminismo y trabajo, pero en realidad, bueno, no es de lo único que vamos a estar conversando. Estamos recién empezando la segunda mitad del programa y se nos sumó a la presencia de Luciana, de Emma, igual que Emma Goldman, y de la compañera Paula. Paulina. Sí. Yo dije Paula. Perdóname. No importa, pero todos me dicen Pau. Bueno, pero llegó la Pau. Así que con las tres compañeras estamos haciendo ahora el programa en directo. Para quienes nos están escuchando, les decía justamente que estamos con las compañeras de La Alzada, más conocida como la organización donde está Melisa Sepúlveda, la presidenta de la FECH. Pero no fue por eso que las trajimos. De hecho, les voy a mandar en este momento... espero que esté escuchando, si no después le va a pasar el dato al compa Manu, quien ha sido un habitual aquí del programa, ha venido al menos ya dos veces, nuestro compañero español. No, quizás no le gustaría que dijera español, pero da lo mismo. Que en el fondo el compañero fue el que nos dio el contacto directo y que ya antes del asedio mediático que ha tenido La Alzada en periódicos como, bueno, en la prensa... ¿Cómo es que se dice en el diccionario de izquierda? ¿Prensa burguesa? Ha salido hartas veces la organización de ustedes mencionar, pero menos mal, ya no había estado conversando desde antes justamente por la posibilidad de trabajo conjunto, pero eso lo hablamos después, en off. Le damos la bienvenida a Paulina. Quería que me siguieran un poco contando justamente de... Mira, en el fondo, que al principio estábamos hablando un poco definiendo... Dijimos a qué nos referíamos también con feminismo y libertario. Hablamos de patriarcado. Pero en el campo del trabajo, desde lo más objetivo, material, que puede ser el salario, que puede ser... bueno, principalmente eso, es que quizás es una de las cosas más notorias, ¿no? Pero en lo subjetivo, en el mundo del trabajo, en la forma en la cual uno se relaciona. Y no solo me refiero al trabajo asalariado, aunque quizás vamos a hablar más que todo eso, porque el trabajo doméstico igual lo tocamos un poco de alguna manera recién. Quería decirle, dentro de esos, dentro de, en ese campo, digamos, en el campo del trabajo, nosotros, que estamos aquí en la radio, una radio justamente sindical, ¿qué es lo que ustedes perciben más como los obstáculos para justamente la el freno a esta o la a revertir, digamos, estas relaciones de dominación que se dan en la cotidianidad, pero precisamente en el mundo del trabajo? ¿Qué es lo que detectan que es lo más común? ¿Es en el lenguaje? No sé, dejo la pregunta abierta. Yo diría que existe, o sea, lo que pasa es que igual hay que tener en consideración que las mujeres ocupamos un lugar, ocupamos el último lugar, digamos, las mujeres trabajadoras, asalariadas, y en general las mujeres en Chile y en Latinoamérica realizan labores que son feminizadas. Y de hecho la mayoría de las mujeres está en el trabajo doméstico, y eso implica que la mayoría de las mujeres está en el trabajo informal. Entonces ni siquiera tiene las malas condiciones de trabajo que tienen los trabajadores asalariados. Las mujeres están entrando desde el 2011 a la minería, digamos. Hasta el año 96 era prohibido que las mujeres entraran a la mina, digamos, por ley. No solamente estaba el mito, sino que existía una ley al respecto. Y la forma en que están ingresando las mujeres a la mina es mediante el programa CENSE, que se llama Mujer Minera, un programa que es bastante deficiente porque se realizó una promesa de esas mujeres, ¿cierto? Mujeres de clase trabajadora, ¿cierto? Dueñas de casa, que vieron la posibilidad de ingresar a la minería como una posibilidad de trabajo bien remunerado, digamos, y en el que no necesitaban gran calificación más que realizar este curso. Y resulta que no se cumplieron las promesas, en el sentido de que esas mujeres no fueron en su totalidad contratadas por Codelco, sino que pertenecen hoy en día en su mayoría a empresas contratistas, ¿cierto? Y además de eso, la mayoría no fue contratada. Es muy bajo el número que existe de mujeres en la minería hoy en día, el 7%, digamos. Y la misma mina, digamos, el contexto, porque nosotros tenemos contactos con mujeres que trabajan en minería, también tenemos contacto con la dirigente Paulina Fajardo de los portuarios en San Antonio. Y en el caso de la minería es súper grave lo que ocurre, porque la mina no está adecuada para que las mujeres trabajen allí, en el sentido de que no hay baño para mujeres. Una cuestión sumamente básica, digamos. Y hay lugares, por ejemplo, donde trabaja una mujer y se le dice que no se le va a hacer baño porque tal vez esa mujer va a ser la única que va a trabajar ahí y no va a volver, digamos. Entonces, en términos de trabajo y en términos de lo que ocurre con las mujeres en el trabajo, estamos muy al debe. O sea, hay una deuda histórica importante con las mujeres. La inserción laboral femenina no es tal, digamos. Y si es tal, es a los lugares más precarizados, digamos, donde existe mayor explotación. Entonces, es muy importante que en términos de sindicalismo, las compañeras y los compañeros que están organizados comprendan que las mujeres somos un sujeto revolucionario importante, digamos. Un sujeto que puede revitalizar la lucha, y que en términos no solamente numéricos, sino que en términos cualitativos también tenemos mucho que decir en cuanto a nuestra experiencia histórica de opresión y de dominación, de explotación, digamos. Es muy importante que las mujeres que tenemos mamás, ¿cierto?, que no pudieron sacar el cuarto medio, por ejemplo, y que hoy en día estudiamos gracias a la meritocracia o gracias al endeudamiento en Chile, ¿cierto? Y tenemos esta posibilidad, tenemos que reivindicar la vida de nuestras mujeres, de nuestros antepasados, digamos, y no solamente las mujeres, sino que las transexuales, las lesbianas, ¿cierto? Los homosexuales. Es muy importante para nosotros hacer un ejercicio de memoria histórica, a pesar de que a lo mejor muchas después nos vamos a transformar o nos transformamos en profesionales. Tenemos una trayectoria de vida que es muy importante, tenemos un origen de clase, y eso es innegable. Es innegable y es algo que nos va a marcar de por vida. No podemos seguir el proyecto de vida que nos exige el capitalismo, tener un origen de clase, transformarnos en profesionales y olvidarnos de lo que vivimos en la infancia, de lo que vivieron nuestras madres, de lo que vivieron nuestras abuelas. El inquilinaje todavía no se acaba en Chile, digamos. Y no es tan lejano decir que la abuela de tal fue abusada por un patrón, etcétera. Entonces, son cosas que hay que recuperar. Y el movimiento de mujeres, el movimiento feminista en Chile tiene una historia, en Latinoamérica también, y es importante decir que tenemos razones, que tenemos historia de lucha también. Hay una historia de lucha muy importante que nosotras hemos conocido con las trabajadoras de casa particular. Hay dirigentes como Aida que llevan muchísimos años dedicadas a la lucha. Entonces, eso yo creo que es muy importante rescatar a las mujeres y a todas las personas que son oprimidas debido al patriarcado, digamos, que no son solamente las mujeres, sino que es todo lo que tiene que ver con lo femenino, digamos, ¿cierto? Las mujeres que quieren ser hombres o que se masculinizan, los hombres que quieren ser mujeres, todos los que salimos de la norma en el fondo, porque la norma es masculina. ¿Cómo definiríamos? Yo eso necesito hacerlo en este momento. Eso de lo femenino y lo masculino lo estamos conversando en off con Luciana, justamente porque yo le decía, de repente se da, esto me refería un poco cuando le hablaba del tema del lenguaje, especialmente me pongo a pensar en esto, porque ese detalle de lo de la mina y de lo ilegal, no, yo no tenía idea. Bueno, es tan espantoso, creo que hasta el mismo año también estaba penalizada la sodomía, así que asumo que algo tiene que haber pasado ese año, no sé qué habrá pasado, pero qué bueno que al menos algunas cosas se han ido adaptando, ya no parecen tan absurdas, porque de verdad que a veces uno siente que está viviendo en un mundo bastante absurdo, pero lo que les quería preguntar era, ¿cómo definen ustedes lo masculino y lo femenino? Más que explicar por qué estaba hablando eso con Luciana, quería, ¿cómo lo definían ustedes? Y si tiene alguna utilidad tener esa definición binaria. Tiene una utilidad para el orden de la sociedad. O sea, el Estado es un Estado heteronormativo que resguarda este orden, digamos, esta estructura social, patriarcal, ¿cierto? Y que la sociedad sin orden no funciona, en el fondo. Y la institución más grande encargada de resguardar ese orden es el Estado. El Estado te exige que te cases, el Estado te exige una familia heterosexual. Lo femenino y lo masculino es un orden, digamos. Y quienes rompen ese orden se mantienen al margen. O sea, nosotras como feministas libertarias estamos al margen de la sociedad, pero queremos generar una propuesta, ¿cierto?, de un feminismo social y de un feminismo que visibilice todas las luchas de las mujeres que han sido invisibilizadas. Porque lo que yo te contaba de las mujeres mineras, por ejemplo, es una lucha constante, es una lucha diaria, cotidiana, que nadie sabe, de la cual nadie se entera. Pero volviendo al tema de lo femenino y lo masculino, no sé si mis compañeras quieren decir algo más, pero en el fondo yo creo que tiene que ver con eso. O sea, lo que hemos discutido nosotras es que es servil al capitalismo, como lo fue al feudalismo también, ¿cierto? Esto de tener mujeres femeninas y hombres masculinos. Yo creo que, bueno, también tratando de hablar como de parte de las discusiones que hemos generado adentro de la alzada, hablar de femenino y hablar de masculino, como en términos más claros, podríamos hablar de que son ciertas como pautas de conducta. ¿Cuál es el problema con eso? De que más que ser femenina, sea como pintarse los labios, usar tacos, ser masculino, sea, no sé, tener músculo y ser violento, es cuando este tipo de conductas restringe la libertad del otro. Nosotros vivimos una sociedad en donde lo masculino y lo femenino va fluctuando en todos los espacios. Pero resulta que es el patriarcado el que instala esta relación de identidades en una disfunción en la que el hombre está por sobre, en lo que lo masculino está por sobre lo femenino. Que en lo que lo masculino se expresa de una forma nociva también. Porque lo que queremos acá denunciar, más que no sé, exigirle a nuestras compañeras, por ejemplo, cosas como que no usen vestido, no se pinten, que son cosas como más irrelevantes en realidad, o que esconden tal vez cosas más profundas que en este momento, no sé si sea como lo más importante atacar, es como, yo creo que las cosas como más evidentes, hay mucha violencia en la sociedad actual en la que vivimos, en la que lo masculino es la quien carga con esa violencia hacia lo femenino. Eso lo podemos ver en distintos niveles. ¿Qué pasa de que el tema de la autoridad en esta sociedad se expresa a través de la violencia, se justifica a través de la violencia? Hay mucha violencia entre niños, entre familias, y lo que pasa es que esto se entiende que se aprende de que también es algo natural el ser víctima en el caso de las mujeres o el ser agresor en el caso de los hombres. Y también entender de que las violencias siempre se quedan como a un nivel físico, cuando hay un montón de violencias en las que nosotras somos sometidas a todo esto, a partir de esta campaña que está saliendo ahora sobre el acoso callejero, que es bastante desagradable que uno tenga que salir a la calle o tapado, simplemente tenga que calarse una serie de no sé, interacciones que son violentas en realidad. Y aparte de eso está el tema como de cómo se dan las relaciones a la interna de las familias o de los espacios sociales como los colegios, el trabajo, en donde los hombres y las mujeres no nos desenvolvemos de la misma forma, no solo en términos como del salario, sino en los términos del trato. Hay mucha subestimación de las mujeres también en los espacios en los que vivimos hoy en día. Y yo creo que la alzada, cuando trata el tema de lo femenino y lo masculino, trata de ver como de este desequilibrio, trata de un poco hacerse cargo de este desequilibrio que se ha generado en la sociedad. Lo que comentaba Paulina tiene relación con que el patriarcado ha articulado este binomio, porque en realidad no todo es femenino y masculino. También hay cosas, no sé si mixtas precisamente, pero intersexuales, por decirlo de alguna forma. El tema de los transgéneros, que son personas que no solo quieren ser hombres, que quieren ser mujeres, también son cuerpos extraños para esta sociedad extraña, que quieren transitar entre los géneros, porque en realidad eso es lo que pasa con esta sociedad tan normada, que excluye a todas las personas que no se encasillan dentro de estos binomios, que son como lo femenino, lo masculino, el rico, el pobre, el fuerte, el débil, etcétera, etcétera. A veces uno piensa que justamente el golpe de gracia es cuando uno empieza a hablar de diversidad. Hay una frase que, bueno, está mal que diga que es trillada, pero es que la he escuchado muchas veces, que es la tiene que haber escrito Marcos, me imagino, porque en la propaganda zapatista la he visto mucho, de un mundo donde quepan muchos mundos. En el fondo es justamente lo que mencionabas tú. Voy a poner un ejemplo bastante banal, pero hace poco salió que esta red social del Facebook, ajá, había puesto como 50 definiciones o identidades, o no sé cómo llamarlo, pero de género, que transitaban desde definirse como femenino, masculino, hasta había uno que era espíritu, no me acuerdo, había uno que hacía mención a... No, había uno que decía que ninguno, a otro que sea neutro, pero no era lo mismo. Había uno que era como pansexual, me imagino que por el prefijo pan, que abarca todo, ¿no? Claro. Y este que le decía el espíritu, que no me acuerdo el nombre, pero era bastante interesante porque hacía mención a ciertas culturas europizadas de los pueblos, digamos, originarios de allá de Norteamérica, donde habían ciertos personajes que vivían como sin ajustarse a ninguno. Claro, como espíritu. Claro, tenía un nombre, no me puedo acordar ahora. Pero resulta que eso genera un quiebre, digamos, como dicen ustedes precisamente. Esta lógica. En la lógica. Entre ser hombre y mujer, que es como lo que nos imponen desde la sociedad también. Ustedes hablan, por ejemplo, que la marcha de lo que haya sido la Coordinadora Feminista Lucha, uno de los puntos tiene que ver con la educación no sexista. Nosotros justamente como espacio de radio nos consideramos, como ven ahí, el lema es educar, organizar y luchar aquí en la CGT. Bueno, organizamos, sí. A veces podemos tener la oportunidad de hacer nodos a través de este espacio. Lucha, bueno, también, en el fondo, cada vez que uno... organizarse es una forma de dar acción directa, siempre. Y organizarse para hacer esta radio también. Pero obviamente nuestro fuerte siempre es la educación. En ese sentido, cuando uno habla de educación, no sexista. Y ya que el tema de la educación es un gran tema, y justamente creo que uno, es una visión súper personal, pero hemos lanzado la crítica con responsabilidad aquí desde el programa, es que no se habla mucho de los contenidos cuando se habla de la crisis de la educación. Como que se habla solamente del financiamiento, de la administración, que es importante. Claro. De hecho, es fundamental. Pero otro eje también tiene que ver con los contenidos. Al respecto, ¿qué posición tienen ustedes? ¿A qué se referirían con una educación no sexista para que todos los que estemos escuchando acá el programa porque mi idea es que justamente a partir de esto haya un... Clarifiquemos más cosas a raíz del feminismo. Claro, que se hable esto en el carrete, que salga en la pega. Claro. Es que al final el feminismo tiene mucho que decir de la educación, porque en la educación o es en la escuela donde se reproduce muchísimo el patriarcado, así como se hace en la familia, por ejemplo. Entonces, en cuanto al contenido, porque igual la consigna es educación no sexista, ¿cierto? Pero en cuanto al contenido, más allá de esa consigna, el feminismo tiene mucho que decir en el sentido de que la educación hoy en día tiene ejes o tiene principios que no son los que quisiéramos, ¿cierto? No, tiene principios muy mercantilista, está mercantilizada y por lo tanto sus principios son la eficiencia, la competencia, claro. ¿Cierto? Y eso no tiene nada de feminista libertario en el fondo. Por lo menos nosotras es algo que queremos y estamos cuestionando constantemente y que tiene que ver con que no solamente se hagan evidentes cuáles son las discriminaciones de género, sino que también una forma de cómo nos relacionamos. Así como queremos cambiar la forma en que nos relacionamos fuera de la escuela, también hay que cambiar la forma de cómo nos relacionamos dentro de la escuela y para qué nos estamos educando. Cómo se generan esos procesos de conocimiento. En la alzada siempre se busca, digamos, como generar metodologías participativas, consideramos mucho la herramienta del teatro del oprimido, muchísimo también queremos considerar la educación popular, ¿cierto? Los procesos de conocimiento en la escuela son súper sentenciosos, son súper restrictivos. Y realmente yo creo que es una opinión personal también que la educación hoy en día en Chile no lleva mucho a pensar, sino que más bien a reproducir el mismo modelo. Y si estamos en contra del modelo, la educación es algo fundamental que tenemos que transformar en sus contenidos, como dices tú, y no solamente diciendo educación no sexista, sino que queremos que eso se concrete de alguna manera en algún programa, ¿cierto? En alguna política, porque nosotros cuando decimos queremos un feminismo social, estamos pensando en que tenemos cosas que disputar. No queremos que el feminismo se siga manteniendo al margen. No queremos que el feminismo no tenga nada que decir o no le moleste a nadie. Claro. Porque el movimiento feminista tiene muchas cosas que decir y tiene no puede ser que algo tan importante, una deuda histórica, una opresión de hace tantos años, no provoque nada, digamos. Y eso es porque en un esfuerzo por construir, ¿cierto?, una alternativa feminista, muchas veces se margina, se produce un cierto sectarismo. Esa es la lectura al menos que tenemos dentro de la organización y para nosotras es muy importante que el feminismo esté donde tiene que estar. Y donde tiene que estar es en las escuelas, en la familia, ¿cierto? En los sindicatos, en los territorios. Entonces, incluso más allá de lo estudiantil, porque nuestro brazo estudiantil surge cuando Melissa asume la presidencia de la FECH. Nosotros somos una organización política y social, ¿cierto?, que en primera instancia tiene un trabajo, o sea, la intención era el trabajo territorial y sindical. Y esto nos sorprende, digamos, y lo asumimos pensando estratégicamente en poder visibilizar muchas demandas que están ahí esperando y que son muy básicas. Ese es el punto. Las mujeres y todas las personas que somos oprimidas por el patriarcado, digamos, estamos muy al debe en cuanto a los derechos sociales. Y ese es un problema que el feminismo tiene que saber enfrentar. Porque todo no lo vamos a lograr desde la autoorganización, lamentablemente. Hay cuestiones muy básicas. Miles de mujeres se mueren en Chile al año por aborto. Entonces ya no se trata solamente de generar una respuesta nosotros de manera autónoma, ¿cierto? Sino que también se necesita una legislación que permita decir que en el fondo eso está resguardado, porque es algo demasiado básico. Las mujeres no hace tanto tiempo que ingresamos a la educación. no hace tanto tiempo que tuvimos derechos que a lo mejor, yo siempre trato de recordar que si es que nosotras pasamos por el colegio, por la universidad, por un instituto técnico, etcétera, es porque hubo mujeres que se organizaron y lucharon por eso. Y así lo hemos tenido que hacer históricamente y así lo vamos a tener que seguir haciendo. Entonces, claro, nosotros podríamos decir, no, en realidad no necesitamos que se legisle porque las leyes y el Estado y bla, bla, bla. Pero lamentablemente, la condición de la mujer es tal su nivel de opresión, de explotación, de precarización, que hay ciertas cuestiones básicas que sí deben asegurarse. Hay derechos fundamentales que las mujeres no tienen. Hay derechos fundamentales que las personas transexuales no tienen. No puede ser que no exista una identidad de género, que las personas transexuales vayan al médico y sufran, digamos, ese tipo de discriminaciones en cuestiones tan básicas. La salud es un derecho fundamental. Y la salud hoy en día no está resguardada para las personas que somos oprimidas por el patriarcado. Ese es el problema. Porque para los hombres, para los compañeros, es distinto a lo mejor. Y no logran visualizar que las mujeres estamos en un escalafón más abajo en ese sentido de manera concreta, cotidiana. Y constante también, porque operan todas las dimensiones. Y bueno, hablando también del tema de la educación no sexista, que una consigna que de repente sale, bueno, ahora que está como el tema de la educación súper en boga desde hace unos años, es importante dotar también de contenidos, como tú decías, así como mismo se habla de dotar de contenidos el tema de esta educación que queremos cambiar, dotar de contenido esta educación no sexista. Entendiendo que la educación, como decía la Pau, que en este momento opera como con una lógica súper mercantilista, en el sentido de que uno estudia para trabajar y para ganar plata, porque en realidad quiere salir de la pobreza en la que vive. La educación es parte del constituirte como ser humano y como persona. De hecho, si no me equivoco, en el gobierno de Piñera lo que se hizo fue retroceder en materias como de educación en torno a los contenidos los que se están pasando en los colegios. Se cambió, por ejemplo, el tema de los conflictos de la Araucanía como la pacificación que hubo en ese entonces. Se volvió a feminizar los roles de trabajo cuando se explicaban a los niños qué era ser profesor o qué era ser doctor, en los que se mostraban solo a mujeres cumpliendo trabajos como la enfermera, la profesora, etcétera, etcétera, y el hombre en los espacios más públicos. Por otra parte, está el tema de entender que esta educación no sexista tiene que ver también con el hacer que estos cuerpos que no están reconocidos por el Estado en este momento tengan acceso a la educación, que son los transexuales y los travestis, que siempre desertan del colegio porque la sociedad no entiende lo importante que es el tema de... Imagínense que a un hombre le tuvieran que disfrazarlo todos los días para salir a la calle. Es algo súper fuerte. Y es algo que hay que reivindicar como algo importante. Las transexuales desertan del colegio y terminan en la prostitución y por lo tanto terminan en otro escalafón de la opresión de género que genera el patriarcado. Y por otra parte creemos que... O sea, nosotras somos privilegiadas frente a ellas. Más encima. Sumamente. Están peor que nosotras. Pero el tema de la educación no sexista también tiene que ver con el tema de que la educación es uno de los agentes socializadores de las personas, como lo son la familia, los medios de comunicación, etcétera. En el colegio, principalmente, es donde uno aprende cómo va a enfrentar la vida también. Y hoy en día en Chile tenemos una línea súper autómata, media conductista, de las buenas notas, de la meritocracia, de la competitividad, en donde las mujeres siempre... Que son los principios del capitalismo, claro, también. En donde las mujeres siempre terminamos históricamente metiéndonos en las carreras con, no sé, peor proyección laboral, en las universidades más malas, por decirlo así. Salimos con los peores puntajes también. Y eso tiene... O sea, hay claramente mujeres que tienen buen rendimiento, pero me refiero a que en su mayoría es así. Porque, de hecho, en colegios en los que participan hombres y mujeres se da una dinámica, se instala una lógica de enseñanza en las que las mujeres no participamos de la misma forma que los hombres, por un tema de sociedad. De que no estamos criadas tampoco para tener las mismas posibilidades que tienen los hombres en esta sociedad. Es importante instalar que también es eso la educación no sexista, como instalar como una educación integral, que no solo hable de mejorar los ramos o de solamente mejorar la calidad de la educación en términos de que nos dé mejores oportunidades laborales, sino que nos haga mejores personas. Y hacernos mejor persona también es entender que esta sociedad está mal y que parte de esa maldad que tiene esta sociedad, por decirlo de alguna forma, es la opresión del patriarcado. Vamos a continuar después ya con el último bloque, si... Ya estamos en el límite, pero vamos a tirar una canción más, de ahí volvemos para ir cerrando. Justamente la canción la había pensado porque sabía que íbamos a pasearnos desde las esferas más públicas hasta las más privadas. Y hablando justamente ustedes de la opresión que se da en el mundo del trabajo, que se da en la cotidiana y a veces también en lo más íntimo. Así que justamente como una alegoría al apropiarse del cuerpo, vamos a ir con esta canción que a mí me gusta mucho, que es de una banda inglesa. Creo que canta una muchacha que es portuguesa que se llama Smoke City. Escúchala, es bien bonita. Todos los que están escuchando ahí, se llama Julieta o Julieta. Ahí volvemos después de esta canción y seguimos conversando con las compañeras del SA. Something happened yesterday. I feel lost. I'm afraid of my love. Lost another. Organizar y luchar, compañero. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, y volvemos ya, lamentablemente, se escucha la pifia de la galucha, lamentablemente ya terminando el programa nos embalamos, especialmente el último bloque. Bueno, eso es porque tenemos tres invitadas aquí en la sala Clotario Blest. Evidentemente ya tenemos el contacto con las compañeras, así que saben que pueden contar con Econonuestra y con la radio La Voz de los Trabajadores. Y al menos por ahora, ya que igual abarcamos hartos temas, les quería pedir que cada una vaya haciendo como un cierre, una despedida de lo que crean que quieran mencionar al respecto. No, justamente estuvimos hablando recién en un tema que no cerramos, en un tema de cada uno dando su impresión sobre el asunto del acoso callejero, que nosotros hablamos aquí una vez en un bloque, que como les decía, no venía ni al caso, o sea, directamente, pero sentía que había que mencionarlo, puesto que al menos desde los márgenes de la economía política, al menos de la economía que nosotros tratamos de plantear acá, hablamos de la libertad. Y yo no me había dado cuenta nunca de que en el fondo hay gente que cambia su recorrido o se viste de una manera solo por el hecho de que pueda percibir un acoso en la calle. Me parecía ya, era como el argumento más digamos, sensato, no quiero ser despectivo con el resto del argumento. Pero era un argumento que en realidad llegaba harto y que sentía que había que mencionarlo, justamente por el tema del observatorio. Pero ya, las quiero dejar a ustedes, son tres. Luciana, ¿partes tú? Sí. Como despedida, ¿verdad? Sí, lamentablemente. Pucha, primero que todo, agradecer igual la oportunidad de haber estado acá. Sí, mucho eso. Y, pucha, no sé, por la invitación más que nada a repensar, porque tengo entendido que acá escuchan también muchos sindicalistas y cosas por el estilo, sobre todo. Pucha, a repensar las formas de organización, la horizontalidad práctica, real, que sea en su espacio. Como decía la Pau, bueno, las mujeres tenemos mucho que decir, que un recorrido histórico, todo eso. Entonces, no sé, más que nada la invitación a repensar todo lo que hemos hablado durante esta tarde. Y eso, gracias. Gracias, Luciana. Bueno, yo quería también agradecer la instancia, más que todo porque es importante que nosotros nos apoyemos en estos espacios como de difusión, de denuncia. Y lo que más se me viene a la mente, bueno, dentro de todo lo que hablamos, es reivindicar que este domingo vamos a estar con las trabajadoras de casa particular de Sintracap marchando en el Barrio Alto, en Metro Manquehue, a las 10 de la mañana. Y como decía mi compañera, hay muchas cosas que hay que instalar en nuestro discurso cotidiano. El feminismo tiene mucho que decir. Y es importante que también pasa por casa, es decir, tal vez no entiendo mucho de lo que están hablando, y instruirse un poco. Y no es tan difícil. Basta con preguntarle a tu mamá qué se siente que tenga que de repente hacer el aseo todos los días, o tu hermana, o cómo tratar a tu pareja. Hablando justamente esto del acoso callejero, que lo que me parece interesante esto, más que el camino que tome, es que instala problemáticas de la vía privada en el discurso público. Y eso, muchas gracias. Gracias, Emma. Para palabras de despedida, que estaba con los... yo creo que estamos las tres súper contentas a pesar de las descoordinaciones de haber venido al programa. Ojalá que sigamos teniendo esta tribuna, sobre todo por las pegas que de repente se necesitan visibilizar. Retomar lo que dicen mis compañeras, las formas de repensar, ¿cierto? Como las prácticas. Para nosotras es muy importante que la política sea una práctica constante y cotidiana de liberación real, digamos, y que en el fondo el feminismo da la posibilidad de comenzar la revolución hoy, digamos, modificando nuestras prácticas patriarcales. También decir que desde la alzada tenemos muchas demandas que estamos levantando, ¿cierto? No solamente la generación del convenio 189 de las trabajadoras de casa particular, sino que la ley que ellas están levantando para que no trabajen 72 horas semanales, para que las trabajadoras puertas afuera tengan contrato. Basta de informalidad, basta de precarización y explotación hacia las trabajadoras de casa particular. Como dicen ellas, no somos esclavas, somos trabajadoras. Vamos por la división horizontal de las tareas en el hogar, la familia, las mujeres no somos las únicas que podemos hacer las camas y lavar los platos. Es que hay que ir a lo cotidiano. Aborto libre, seguro y gratuito para todas las mujeres pobres, porque las mujeres pobres son las que no pueden ir a las clínicas a hacer pasar los abortos, ¿cierto? Como una apendicitis. Educación no sexista y, por supuesto, sin feminismo no hay revolución. Y estamos muy contentas de haber estado acá. También quisiéramos decir que la revolución se construye entre compañeras, compañeros, compañeres, y en nuestra organización también hay hombres, y nosotras creemos que el feminismo es una posibilidad de liberación para la humanidad, una liberación para las diferentes formas en que queremos expresarnos corporalmente, así que eso. Muchas gracias. Gracias, Pau. Bueno, muchachas, muchaches, sí. Para todos los militantes, esa palabra es más neutra, ¿no? Militantes. No hay ni militantes, aunque hay hartos militontos. Vamos a agradecerle a las muchachas de la Alzada Acción Feminista Libertaria. Revisen, les estaba preguntando si tenían página web, quizás va a haber sorpresas pronto. Ahí envíen el dato, el y nosotros Facebook pasamos por ahora, pero pronto estará la página web. Sí, el Facebook no es La Alzada AFL, y sí, también tiene una página de Facebook, búsquenlo ahí, La Alzada Acción Feminista Libertaria. Nosotros, como siempre, los dejamos invitados a escuchar la repetición de este programa mañana martes a mediodía y a las 10 de la noche, a revisar www.connuestras.cl, donde vamos a subir este programa, donde también está, les contaba antes, el programa de economía feminista que hicimos el año pasado con Lieta Vivaldi, y también con el compañero Manu, que fue quien nos dio el contacto aquí con las compañeras. Así que, bueno, abrazos a sus oídos y nos estamos escuchando en directo el próximo lunes en Econo Nuestras. Chao, chao. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero qué economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econo Nuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.